Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 16 de septiembre. La Asociación de Mujeres Preformación 94 ha colaborado hoy con la artista Eva Angosto en la elaboración del mural que el colectivo gaditano Páginas Violeta está creando en la Plaza del Petaquero. El mural está dedicado a la pintora Maruja Mayo, una de las principales creadoras surrealistas de la generación del 27, aunque desconocida para el gran público. En el mural que será inaugurado este sábado se recoge un retrato de Maruja Mayo, junto al lema «Sí a la igualdad, no a la violencia de género». Las mujeres de Preformación 94 han acompañado hoy a Eva Angosto en el proceso de creación. La presidenta del colectivo ubriqueño, Manuela Jiménez, ha aprovechado este encuentro con los medios de comunicación para pedir una mayor implicación de la sociedad ubriqueña en la lucha contra la violencia de género. Bueno, yo esto es a través de la Asociación Feminista Páginas Violeta. Yo ya colaboro con ellas, ya llevamos unos cuantos murales. Y esta vez tocaba Ubrique, cosa que, bueno, yo encantada. Estamos yendo por pueblos de la sierra de Cádiz y me dijeron si, porque nosotros sacamos el arte a la calle, ¿no? Es una forma, aparte del mensaje, que es lo principal, ¿no? Pero para que la gente sacar el arte a la calle, una forma de dar cultura a los chavales, ¿no? Y esta vez decidieron, Páginas Violeta me propusieron hacer a Maruja Mayo, una desconocida, totalmente desconocida por todos. Era una maravillosa artista surrealista de la generación del 27, que hay que solo conocemos hombres, pero mujeres había fantásticas. Y entonces, pues, hay que darlas a conocer. Y bueno, y es la versión mía de Maruja Mayo, la he sacado de la portada del libro de Sigley, ¿cómo se llama? Bueno, de una foto de ella de joven, y he hecho mi versión. Y aquí está. Y bueno, han venido chavales aquí a preguntarme quién era. Yo les he comentado, pues, Maruja Mayo, una artista que además se denominaba la Sin Sombrero, que fue una forma de protestar. Según ella contaba, que iban Dalí, Lorca, ¿cómo se llama la otra? Bueno, y ella iban por Sol y decidieron quitarse el sombrero, y creo que los apedrearon y todo, porque era una forma de decir, bueno, que la mujer estaba solo para ser ama de casa y mamá. Y no, hombre, no. Y las denominaron las Sin Sombrero. Pues la iniciativa nos ha parecido muy buena. Además, también, como ella dice, de quién se trata, ¿no? De poner, de recordar a esta mujer, Maruja Mayo, que quitarse el sombrero fue como descubrirse del mundo, que podían hacer otras cosas además de matecazo. Entonces, y por nuestra parte, pues la verdad que hay un poco de miedo todavía a participar las cosas, y hay un poco de miedo a que hagamos actividades y todo eso. Pero bueno, yo se lo comuniqué desde el miércoles, desde el lunes, se lo estaba comunicando a las socias, bueno, y algunas han venido. Y aquí estamos para eso, para colaborar. Que se trata de todo esto que se hace, se trata de concienciar. Pero claro, es que tú miras el cartel y seguro que habrá opiniones de todos los clases. Pero la verdad es que cada vez, y está pasando a diario, cada vez yo creo que las mujeres y parte de los hombres, porque no podemos decir que todos los hombres están de acuerdo con lo que está pasando, pues cada vez nos sentimos más impotentes con acabar con esa lacra. Más impotente porque muere una mujer, muere la hermana, muere la hija, muere la madre de unos hijos. No se trata de muere una mujer, se trata de una familia destrozada. Y entonces eso creo que deberíamos de pensar, ¿han matado a otra? No, ese comentario es muy duro. Ese comentario hoy ya es que no nos valdría, porque no está dentro de esta sociedad, al parecer, avanzada. Entonces, pues, La verdad que quienes estamos un poquito dentro de este movimiento de asociaciones y eso, cada vez, y hay pueblos de la sierra donde cada vez que hay un asesinato, en la puerta de los ayuntamientos se manifiestan las mujeres del pueblo. Esto está ocurriendo en Grazalema, está ocurriendo en Zahara y está ocurriendo en muchos pueblos de la sierra. La verdad que lo echo de menos en Urique. Lo echo de menos porque son unos pueblos que parece ser que Urique está muy avanzado en muchas cosas. Yo le decía antes al artista que Urique ha salido en la prensa, que es uno de los pueblos de la provincia de Cádiz con más pintores por metro cuadrado. Entonces, por un lado eso, muchas mujeres pintando en los talleres del centro de día, de clases que dan los pintores de Urique. Muchas mujeres en los ordenadores, en fin, creo que es un pueblo que avanza. Y sin embargo, te puedo contar de Villamartín, que entró el confinamiento, unas mujeres que con trozos de tela se pusieron a hacer mascarillas y que hoy tienen una empresa de bata. Y eso es muy importante. Y se comienza con algo. Pero hay que tener voluntad y hay que tener conciencia de que tenemos que estar unidas por lo menos. Pero unidas de la mano de los hombres que también están de acuerdo con nosotros. Otros temas de interés. En la tarde de ayer quedaba aplazada hasta el 25 de septiembre la reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería prevista para esta mañana. Desde el sindicato Comisiones Obreras, Jesús Serrano ha defendido la necesidad de que la representación sindical fije una postura común antes de que tenga lugar este encuentro. Entre las partes se debate todavía la conveniencia o no de abordar un convenio por un año o por varios años. Hay que decir que antes de la pandemia ya consensuamos incluso con la patronal, ¿no?, muchos aspectos del convenio, pero queda lo esencial, ¿no?, el incremento salarial, la contratación, que hay dos o tres frescos que había que abordar. La última reunión que tuvimos, hubo diferencias entre la patronal y nosotros, incluso entre nosotros mismos, ¿no?, entre incluso los propios delegados, qué tipo de convenio abordar, o sea, si abordar un convenio por un año, que dure este año y abordar ya el siguiente, ya sabiendo la producción que se iba a tener, cómo iba a estar el tema de contratación, cómo iba a estar incluso la propia pandemia, o a abordar un convenio por dos o tres años, ¿no? Obviamente, si abordamos un convenio por dos o tres años, tal como está el IPC, que está a nivel negativo, pues hay que abordarlo fuera del IPC, dado que este convenio incluso tiene salario muy bajo y hay que abordar otros aspectos de productividad, etcétera, o abordar el convenio, como digo, ¿no?, el convenio por un año, ¿no? Esto todavía no estaba consensuado entre los propios representación social, y lo que esperamos antes de tener una reunión con los empresarios, pues abordarlo, tener una postura o una propuesta de toda la parte social, porque aquí sabemos dos sindicatos, ¿no?, esta UGT y estas comisiones, tener una propuesta unificada y planteársela a los empresarios. Eso es lo que ayer vimos, es que no teníamos todavía esa propuesta, y entonces, bueno, yo creo que aplazar la reunión con los empresarios y antes tener una propuesta o un consolidar entre la parte social es lo lógico, ¿no? Hay otros aspectos que no son solo tan monetarios, retributivos, sino que también, bueno, el sector ha pasado por una serie de ERTE, una serie de paradas, ¿no? Dentro de por el tema de pandemia y por el tema de que ha bajado la producción, y ahora, bueno, parece ser que va otra vez de nuevo se va contratando y se va. Hay que, el compromiso del anterior convenio, bueno, era reestructurar la contratación, buscar herramientas que den más estabilidad a la contratación, que no haya tanto porcentaje, y eso también es otro aspecto que también habrá que poner en la próxima reunión, ¿no? No solo el tema monetario, sino el tema también de la contratación. Y como te digo, todavía no hay una propuesta unificada, ¿no? Y lo que esperamos es que haya una propuesta unificada para poderlo llevar a la mesa. Hay una cuestión de base. Vamos a ver, ese convenio fue denunciado, el convenio de Urique automáticamente se revalorizaba al IPC del año anterior. Teníamos un 0,8, ya por así decirlo, garantizado. Lo que pasa es que se denunció el convenio, bueno, y empezamos de cero, ¿no? hay que ver el salario, o sea, efectivamente el salario hay que revalorizarlo, el salario de este año. Contra más tiempo pasemos en la negociación, habrá que pagar más atrasos, por así decirlo, ¿no? Y eso perjudica la propia negociación, ¿no? Entonces nosotros, si nos vamos a un año y medio de negociación, va a ser muy difícil después del tema de los atrasos, por lo cual creemos conveniente ya cerrar este año, porque este año ha sido un año raro, un año diferente, y empezar a negociar con respecto ya a hacer un enfoque más acorde a las circunstancias que nos encontremos el año que viene, ¿no? Esa es una posibilidad, pero esa posibilidad por parte de los empresarios nos encontramos que no, que ellos quieren jugar, por así decirlo, entre comillas, ¿no?, con 2 o 3 años. ¿Eso que nos conlleva? A hacer cábala y a poner propuestas que no pueden venir en relación al IPC. ¿Por qué? Porque este convenio es un convenio muy bajo, de salarios muy bajos, y sabemos que cómo se puede desenvolver el IPC. En algunos casos, bueno, pues este año está el IPC negativo, ¿no? Y este convenio, bueno, estos salarios tan bajos hay que adecuarlo. Hay que adecuarlo por una sencilla razón, porque entre medio, antes ya de la pandemia, hubo una ley que fijó el salario mínimo interprofesional y los convenios tienen que estar por arriba, y efectivamente, bueno, hay muchos salarios que no están por debajo del salario mínimo, pero sí, efectivamente, los salarios de abajo han subido, y hay que adecuar de nuevo el abanico salarial. ¿Por qué? Porque, bueno, los que se han encargado ya están muy cerquita de los que son operarios, por así decirlo, ¿no? Y entonces nadie va a querer tomar una responsabilidad porque el salario suyo va a ser igual que el de otro. Por lo cual, esos salarios no pueden ir a la empresa. Hay que adecuarlo a la subida también que ha habido del salario mínimo interprofesional, ¿no? Hoy miércoles, además, nos hemos interesado en conocer cuál es el protocolo anti-COVID del Colegio Sagrado Corazón. Su directora, Lola Espejo, nos ha explicado que en este centro, donde se ofrecen enseñanzas de infantil, primaria y secundaria, se ha optado por la educación presencial. De nosotros sí tenemos hasta cuarto de la ESO. Como tenemos una ratio menor que el resto de centros, de institutos, nosotros hemos elegido la docencia presencial. No la semipresencial como han hecho otros centros que son mucho más grandes, y porque, bueno, creemos que es mucho más rico, ¿no?, que los alumnos aprendan aquí en clase con nosotros. Así que de momento, si la situación lo permite, seguiremos con la docencia presencial. O sea, nosotros tenemos esa ventaja porque, bueno, en circunstancias normales ya es una ventaja porque te permite una educación mucho más personalizada, pero lógicamente este año, con la situación que tenemos, es una doble ventaja. Aparte, bueno, nuestras aulas son muy grandes, entonces podemos mantener la distancia de seguridad en todas las clases sin ningún tipo de problema. Básicamente, todos los centros trabajamos en la misma línea. También, bueno, nosotros los directores hemos estado hablando, pues para trabajar eso todos un poco a una. Cada centro, pues a lo mejor tiene sus cosas específicas, pero a lo mejor en torno a el body, pues se lava todos los días o el body no se lava. Pero lo que es en líneas generales, todos seguimos las mismas directrices en el protocolo. Ah, claro, el lavado de manos, gel hidroalcohólico en todas las clases, eso es básico en todos los centros. Después nosotros tenemos otra ventaja, que tenemos 5 puertas de acceso a lo que es el interior del edificio y tenemos 2 cancelas grandes. Entonces hemos intentado organizar la entrada de manera que descongestionemos lo que es las 2 cancelas para que los padres no se agolpen en la puerta. Uh-huh. También hemos hecho una entrada un poco escalonada con los alumnos de infantil, al igual que otros centros. Abrimos un poco antes, ¿vale?, para que los padres puedan dejar a los alumnos. Y entonces, bueno, pues todo estamos haciendo que cada 2 cursos más o menos entren por una puerta. Después nosotros, pues, también tomamos la temperatura antes de que los alumnos entren. Tenemos unas alfombras con líquido desinfectante para que no entre nadie externo al centro sin desinfectarse los pies. Bueno, pues también tenemos una máquina de ozono con la que el servicio de limpieza desinfecta toda la aula y todo el material. durante la tarde. Bueno, al igual que Sendo, pues tenemos también el servicio de limpieza que lo hemos puesto por la mañana, ¿vale? Para que estén desinfectando todos los servicios y todas las zonas comunes. También, bueno, hemos organizado un poco el espacio del centro para hemos cambiado la aula, las que son más grandes para las clases que tienen mayor número de alumnos y las que son más pequeñas, bueno, pues con las clases más pequeñas. Hemos zonificado pues la zona de baños. Nosotros también tenemos 3 zonas de baños, con lo cual, bueno, pues nos facilita el horario para poder ir a lavarse las manos, para poder ir al baño, que claro, ahora mismo es todo un poco más caótico, tenemos que acostumbrarnos un poco, pero bueno, por ahora lo tenemos todo bien organizado. Hemos zonificado la zona también de recreos, como sabemos que han hecho otros centros. Hemos adelantado, por ejemplo, el recreo de los más pequeños para que no coincidan con los más grandes. Y bueno, lo hemos unificado por grupo de convivencia para que no se mezclen entre esos grupos, como ya también habréis escuchado que han hecho de otros centros. Uh-huh. Y bueno, intentando, por supuesto, pues limitar el contacto entre distintos grupos de convivencia, haciendo muchísimo hincapié en las medidas de higiene, lavado de manos, por supuesto la mascarilla para los mayores de 6 años obligatoria durante toda la estancia en el centro. Hemos puesto uso de babis en toda primaria. Los babis se quedan aquí algunos días, se desinfectan con la máquina de ozono también. Otros días se los llevan a casa y los tienen que lavar, al igual que las mochilitas de tela. Y para finalizar, destacamos que la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique oferta a los mayores de nuestra localidad un conjunto de actividades telemáticas con el objetivo de que se mantengan activos a pesar de la crisis sanitaria y de la cancelación de los talleres del Centro de Participación Activa. Con la creación de un grupo de difusión a través de la red social WhatsApp, la Delegación del Mayor está animando a nuestros mayores a participar en talleres de manualidades, cocina, baile, memoria o ejercicio físico. Las personas interesadas en participar pueden llamar o dejar un mensaje en el teléfono 653 9028. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.